todos tus males le cuentas al mundo. Quieres que yo cargue lo que eres y haces, y eso no es justo. Te amé, te adoré y al final tropecé con desprecios e insultos. Lo siento, mujer, si hoy cosechas el fruto. Mil veces rogué me dejaras quedarme a vivir a tu lado. Y te aprovechaste sabiendo que estaba de ti enamorado. Y Dios es testigo que algunos amigos me vieron llorando. Por ser como eres, nadie está a tu lado. Si buscas culpables de todos tus males, empieza por ti. Siendo mentirosa, también vanidosa, yo te conocí. Si buscas culpables de todos tus males, aprovechaste sabiendo que estaba de ti enamorado. Y Dios es testigo que algunos amigos me vieron llorando. Por ser como eres, nadie está a tu lado. Si buscas culpables de todos tus males, empieza por ti. Siendo mentirosa, también vanidosa, yo te conocí. Si buscas culpables,